cayuco. La mataron en un callejón, iluminado como el sol, delante de todo el mundo, a libertad de expresión. La mataron en un callejón, iluminado como el sol, delante de todo el mundo, y nadie habló. Delante de todo el mundo, y nadie habló, nadie habló. Tenía tanto que decir, que denunciar, que tuvieron que sufrir y soportar la falta de justicia y libertad en esta vieja y podrida sociedad. A libertad de expresión la mataron en un callejón, iluminado como el sol, delante de todo el mundo. A libertad de expresión la mataron en un callejón, iluminado como el sol, delante de todo el mundo, y nadie habló. Delante de todo el mundo, y nadie habló. Delante de todo el mundo, y nadie habló. Delante de todo el mundo, y nadie habló, nadie habló. Echo de menos libertad de expresión, como la echo de menos, como la echo de menos libertad de expresión, como la echo de menos, como la admiraba, como la quería por su valentía, como la admiraba, como la quería por su valentía. A libertad de expresión la mataron en un callejón, iluminado como el sol, delante de todo el mundo, y nadie habló.